Efesios capítulo 1, versículos 15 hasta el 23. Efesios capítulo 1, nosotros hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios, donde se nos habla grandes cosas, grandes planes que Dios tiene para su iglesia, grandes planes que Dios tiene para su pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está? Entonces Dios tiene planes para ti. Esta carta es una carta maravillosa, llena de promesas. El tema de hoy está íntimamente relacionado con la oración, pero va mucho más allá de la oración. En los versículos 15 al 23, el apóstol Pablo le va a decir a los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso las razones por las cuales él oraba. De todas las posibilidades que Pablo tenía para orar por ellos, estas eran las prioridades de Pablo en la oración. Pablo empieza dando gracias a Dios en los versículos 15 y 16. Y después del versículo 17 hasta el 23, él va a hablar de la importancia del conocimiento mayor, del conocimiento creciente, del conocimiento pleno. Vamos a comenzar leyendo los versículos 15 y 16. Fíjense cómo Pablo está orando aquí. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, orando siempre por ustedes. Perdón, estoy leyendo mal. Estoy en Colosenses. Yo no me regresé. Muy bien, ya estoy aquí. Efesios, versículo 15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Pablo era imparable en sus oraciones en dos sentidos. Número uno, Pablo era imparable en sus oraciones de acción de gracias. Observa cómo dice el versículo 16. No ceso de dar gracias. No ceso de dar gracias por vosotros. Hoy Martín hizo una pausa en medio de la alabanza y nos preguntaba, ¿por qué le da gracias usted a Dios? Y algunos de ustedes expresaron su motivo de agradecimiento. Quiero que nos detengamos un momento y observemos los motivos que elevaron el corazón a Pablo a ser agradecidos con Dios. ¿Dio él gracias por los cristianos, sí o no? Observe una vez más el texto. No ceso de dar gracias, ¿por quién? Por vosotros, por los cristianos. Él está dando gracias a Dios por los cristianos. ¿Por qué da gracias usted a Dios? Y algunos de nosotros a lo mejor decimos, yo no doy gracias. Pero la mayoría de ustedes tal vez diga, sí, yo sí doy gracias. ¿Por qué? Doy gracias por mi salud, doy gracias por mis hijos, doy gracias por mi trabajo, doy gracias por mi esposa. Pero si usted compara lo que acabo de mencionar con lo que Pablo usaba para dar gracias, son listas diferentes. Vean ustedes las razones por las que Pablo solía dar gracias y no van a encontrar en su lista las cosas que mencioné. ¿Es malo darle gracias a Dios por los alimentos? No, porque la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando multiplicó los panes, dio gracias, los bendijo y entonces repartió. Así que es bíblico dar gracias por los alimentos. Pero no vemos que los apóstoles hayan gastado tinta ni tiempo para anotar ese tipo de acciones de gracias que obviamente practicaban. Ellos eran agradecidos por las cosas cotidianas de la vida como las que acabo de mencionar. Pero ellos no dedicaban atención en sus escritos a mencionar sus acciones de gracias a Dios por aquellas cosas, sino por otras. Como diciéndonos, esto es más importante todavía. Más importante que tener trabajo, más importante que tener salud, más importante de que mi hijo sacó buenas calificaciones en la escuela. Pablo daba gracias por los cristianos y aquí él menciona dos razones por las que él da gracias. ¿Cuál es la primera? Por vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Pablo da gracias porque los cristianos de Éfeso tenían fe en el Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, Dios, te doy tantas gracias porque mis hermanos respondieron con fe al Evangelio, al mensaje del Evangelio. Cuando ellos oyeron la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, versículo 13, ellos creyeron y yo te doy gracias porque mis hermanos han creído en el evangelio. Tengo una pregunta para usted. ¿Usted cree que los efesios eran perfectos? ¿Tenían defectos? Que si no los tenían, en el capítulo 4, Pablo les va a decir, el que hurtaba ya no hurte más. ¿Qué querría estarles diciendo a los cristianos? Ya no hurte más. O sea que había unos cristianos en la iglesia que ¿qué estaban haciendo? Yo creo que en lugar de dejar las ofrendas, echaban y dejaban el de 50 y se traían el de 100. Yo no sé, ¿verdad? El que hurtaba no hurte más. ¿Eran perfectos? No. Pero cuando Pablo empezaba a orar, tomaba la decisión deliberada de enfocarse en lo positivo de sus hermanos, especialmente en el plano espiritual. En primer lugar, debemos estar agradecidos por la fe de nuestros hermanos en Cristo. Si hubiéramos vivido cuando Pablo vivía, nos hubiéramos dado cuenta que no había muchas iglesias en cada ciudad, sino todo lo contrario, en cada ciudad que Pablo llegaba, no había iglesia. Todavía. Pero llegaba Pablo y cuando salía de la ciudad, ¿qué pasaba? Ya había iglesia. ¿Y era por causa de Pablo? Pues Pablo decía que no. En el versículo 18 aquí de Efesios, si ustedes se brincan, si ustedes pudieran leer ese versículo en la Reina Valera actualizada, verían con precisión lo que dice el texto griego. Porque aquí nosotros leemos que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y ese alumbrando suena como en tiempo presente, pero en el texto griego o en la Reina Valera actualizada o en la Biblia textual leemos tal y como lo dijo Pablo en el idioma original y dice, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento. O sea, es un hecho pasado. Antes de que los cristianos podamos creer en el evangelio, tuvimos que haber sido iluminados espiritualmente en nuestro corazón. Dios nos manda la luz del evangelio y al ver nosotros la grandeza de Cristo, entonces creemos en el evangelio. ¿Me doy a entender? Y Pablo le daba gracias a Dios por la fe de los hermanos cristianos. Hoy en día a veces pensamos en los cristianos y decimos, Señor, yo te doy gracias por estos cristianos, pero por aquellos, ¡ay, qué maldición! ¿Verdad? Pero Pablo era agradecido porque los hermanos tenían fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú oras por tu hijo, ¿qué le dices a Dios? ¿Quejas o gratitudes? Y si le das gratitud a Dios por tus hijos, se las das solo porque sacan buenas calificaciones, porque tu hijo es cada vez más ordenado, por las cosas triviales de la vida, o por la fe que tienen tus hijos en nuestro Señor Jesucristo. Educa tu corazón a ser agradecido por cualquier mínimo progreso espiritual que veas en las personas que te rodean. Debemos ser agradecidos por el progreso espiritual que vemos. Y nosotros le damos gracias a Dios por el progreso espiritual que Él va obrando en las personas que nos rodean y que amamos. ¿Tú por qué cosas le oras a Dios? ¿Solo para pedirle o para darle gracias? ¿Y por qué cosas le das gracias? ¿Solo por las cosas materiales? ¿Solo por las cosas temporales o por las cosas espirituales? Pablo no solo daba gracias a Dios por la fe que ellos habían tenido. Observen cómo empieza el versículo 15. Dice, por esta causa, por esta razón. ¿Cómo dice tu Biblia? Causa o razón es lo mismo. Pablo está diciendo, todas las bendiciones espirituales que yo les dije, que les mencioné desde el versículo 3 hasta el versículo 14, todas esas bendiciones que Dios imputó, que Dios aplicó, que Dios les dio sin mérito alguno, por esa causa, porque ustedes creyeron en el evangelio, versículos 13 y 14, porque han sido sellados con el Espíritu Santo, por esa causa, yo le doy gracias a Dios, porque ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, le doy gracias por el amor, no solo por la fe que tienen, sino por el amor de Dios que se ve en ustedes unos para con otros, por el amor que tienen por quién, fíjese, por quién. Versículo 15. Por todos los santos. Acuérdese que santos en la Biblia son los cristianos vivos, no los difuntos, canonizados. Son los cristianos. Pablo le está dando gracias a Dios por el amor que veía en sus hermanos. ¿Cuántas veces yo he ido a quejarme con Dios en oración por los defectos de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, en lugar de ir a darle gracias a Dios por las veces que ellos aman? Somos propensos en nuestra actitud negativa a quejarnos con Dios por los errores y defectos y pecados de los que nos rodean. Pero Pablo siempre comenzaba dando gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en sus hermanos. Y después, cuando avancen los capítulos de las epístolas, vemos que eran muy imperfectos esos cristianos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Pablo no permitía que los pecados y errores que todavía faltaban por cambiar en la vida de los cristianos nublaran su visión espiritual para ser agradecido por los progresos que Dios ya estaba obrando en la fe y en el amor de sus hermanos. Me gusta venir a las reuniones porque yo veo gente que cree en Cristo. En lugar de quedarse a ver la televisión, prefirieron aguantar las inclemencias del tiempo para venir a esta reunión, a escuchar la palabra de Dios. ¿Creen que no voy a estar agradecido con mi Dios? Ser testigo con mis propios ojos de un grupo de personas que, pudiendo haber hecho cualquier cosa, siguen demostrando su fe en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de sus imperfecciones. Casi como así como no me gusta que alguien venga y me diga malos reportes de mi hijo, aunque sé que es cierto, ¿no? Que el maestro a veces me habla y me dice, oiga, tengo que hablar con usted acerca de su hija o de su hijo. Yo digo, que no me vaya a dar una queja porque es mi hija o es mi hijo, ¿no? Que me diga de lo que hicieron bien. Así también yo sé de mis hermanos en Cristo que están en la lucha contra el pecado, pero no me gusta que solo me digan lo malo de mis hermanos, porque también tienen fe en el Señor y están en la lucha por el amor unos con otros. Y Pablo daba gracias por eso, pero eso es solo la preparación de lo bueno que viene. Pero antes de pasar ahí, ¿tú das gracias a Dios? ¿Y por qué le das gracias? ¿Solo por tu dinero, por tu salario, por las cosas espirituales, los progresos espirituales que se ven en la vida de las personas que te rodean? Ya sabes cómo entonces subir al siguiente nivel de tus acciones de gracias. Pero seguimos con el pasaje. Versículo 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Reina Valera solo dice conocimiento, pero el texto griego no dice conocimiento nada más. El texto griego usa la palabra conocimiento completo. La palabra conocimiento en griego suena así: gnosis, con letra G al principio, G-N, gnosis. Pero la palabra que Pablo usa aquí no es gnosis, es epignosis. El prefijo epi significa sobre. Literalmente se podría traducir sobre conocimiento, pero era un concepto para referirse a un conocimiento pleno, un conocimiento completo, un conocimiento mejor. Por eso la Biblia de las Américas tradujo aquí en el versículo 18, perdón, en el versículo 17. Al final dice, un mejor conocimiento ¿de quién? De Él. Un mejor conocimiento de Él. Pablo oraba a Dios no para que te diera trabajo, no para que te diera una esposa bonita y sabia al soltero, o un mejor esposo a la casada, o un aumento de salario, o un mejor puesto, una promoción en su empleo. Que nada de malo hay pedir por esas cosas. ¿Me doy a entender? Al fin de cuentas, se ha hecho la voluntad de Dios. Jesucristo oraba, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hay nada de malo en pedir lo que queremos. Pero Pablo no escribe eso. Él dice, yo lo que más le pido a Dios es que todos ustedes tengan un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría, primero dice, y luego de revelación para un mejor conocimiento de él. Pablo quería que los cristianos tuvieran un mejor conocimiento. Un mejor conocimiento de cuatro cosas vamos a ver en el transcurso de los versículos 17 hasta el 23. En primer lugar, un mejor conocimiento de Dios mismo. Un mejor conocimiento de Dios mismo. Esto no es raro, esto es común en los escritos de Pablo. Rápidamente vamos a ver dos ejemplos. Ahí vamos a regresar ahorita a Efesios, pero dé la vuelta a Filipenses capítulo 1. Filipenses 1:9. Cuando lo tenga listo, dígame, listo. O amén. Filipenses 1:9, ¿listo? Amén. Nomás tres están listos. Filipenses 1:9, ¿listos? Ok, vamos a leerlo, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en, ¿qué? En conocimiento. Otras Biblias dicen ciencia, es la misma palabra en griego, epignosis. Conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Colosenses 1, vámonos para allá otra vez. Colosenses 1, volviendo a recordar, versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Se da cuenta por qué oraba Pablo? ¿Por qué oraba? ¿Qué le pedía a Dios? Nueve de cada 10 peticiones de oración que las personas me vienen a reportar, que no hay nada de malo, no estoy queriendo desanimarlos a que me vengan a pedir apoyo en oración cuando ustedes vienen y me dicen, pastor, ayúdeme a orar, porque 9 de cada 10 peticiones son estas. Por favor, ayúdeme a orar por una enfermedad o un enfermo, una prueba o una dificultad que está viviendo, ya sea necesita trabajo, necesita dinero, necesita salud o necesita solución a un problema interpersonal. O sea, si lo resumimos todo en una palabra, problemas. La gente experimenta un gran problema y pide oración. Y está bien pedir oración por eso. Pablo no pedía oración por eso. Bueno, sí pidió a veces, pidió por su liberación. Claro que estaba lleno de problemas. Si usted lee 2 de Corintios capítulo 4, se va a dar cuenta cuántos problemas tenía. Y el capítulo 11 también. Pero no se preocupaba por pedir por eso. Él pedía por conocimiento, conocimiento, conocimiento, conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué pedía eso? ¿Qué quería él que ellos conocieran? Regresémonos a Efesios. Cuatro cosas y vamos a irnos ahí, pero sobre el texto, porque el tiempo vuela. En primer lugar, un mejor conocimiento de Dios. Un mejor conocimiento de Dios. Dios es tan vasto, tan infinito, tan lleno de misericordia, de compasión, de bondad. Dios quiere que tú lo conozcas a Él mejor. Segunda cosa que pedía Pablo, versículo 18 y versículo 19. Él quería no solo que los cristianos conocieran mejor la persona de Dios, sino en segundo lugar, Pablo quería que los cristianos conocieran mejor las promesas de Dios. O si queremos usar otra palabra, Pablo quería que los cristianos conocieran más los privilegios que Dios les había dado. Dilo como quieras, promesas o privilegios. Tres menciona él aquí. Ya hablamos muchos de eso, las bendiciones espirituales. Pero en primer lugar, él menciona el versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que sepan, ¿para qué? Para que a través de ese conocimiento nosotros sepamos, en primer lugar, él va a decir, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Si hay una cosa que produce depresión, tristeza, es la pérdida de esperanza de la gente. ¿O no? ¿Alguna vez te has sentido desanimado? Yo me siento a veces desanimado. Cuando despierto en la mañana me siento como depre. ¿Cómo? Pero usted es el pastor, usted es el que nos tiene que animar, para que vean. Y me despierto y digo, híjole. Y luego amanece nublado, peor, ¿no? O como hoy, abajo de los 20 grados, o sea, de los 30 grados fríos, y estuviéramos en más abajo del punto de congelación. Y uno se levanta como desmotivado. ¿Cuál es la solución? Recuerda tu esperanza. La tristeza es causada en muchas veces por la pérdida de esperanza, pero la Biblia dice que nosotros tenemos una esperanza segura. ¿Saben cuál es esa esperanza? Es que Jesucristo va a regresar por los suyos. Cuando usted encuentre la palabra esperanza en la Biblia, casi siempre Pablo está aludiendo a eso. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bendita o bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo desde el cielo, puede venir hoy. Digo, hoy puede venir Cristo por mí, y ya me empiezo a animar. Tú tienes esperanza en Cristo. No eres como dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, como los que no tienen esperanza. No quiero, hermanos, les dice, que ustedes estén tristes como los que no tienen esperanza. Pablo quería que los cristianos comprendieran, no solo conocieran cada vez mejor a su gran Dios, sino que conocieran sus grandes privilegios. ¿Cuál es uno de ellos? La esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Segundo privilegio que él va a mencionar aquí en el versículo 18 también. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ya hablamos de la herencia en los primeros versículos y vuelve a mencionar esa cuestión Pablo. Pablo quiere que los cristianos comprendan y conozcan cada vez más cuál es su herencia, pero no solo menciona la herencia de los cristianos, él habla de la gloria de su herencia. ¿Me doy a entender? Él va a usar dos calificativos, dos adjetivos para referirse a la herencia. El primer dice que es una herencia gloriosa, de la gloria de su herencia. Estamos en Efesios 1:18. No solo tenemos una herencia, hermanos, en el cielo. Es una herencia de gloria. ¿Qué te suena a ti, gloria? Ya una vez hablé de eso. Brillo, brillo, resplandor. Es una herencia gloriosa. Pero no solo es una herencia gloriosa, no es de la gloria de su herencia, sino que dice las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Se fijaron? No solo es herencia, sino es herencia de gloria. Y no solo es de gloria, sino es las riquezas de la gloria de su herencia. Es una herencia gloriosa y abundante. Riquezas. Cuando te sientas así triste, lo que necesitas es crecer en tu conocimiento de la persona de Dios y de las promesas de Dios. Te sientes depre al amanecer, ¿no? Y tú dices, ay, no, ir a trabajar a las 7 de la mañana con este frío. Y luego dices, y me siento resfriado y enfermo y mal. Y hasta te empiezas a enfermar más, ¿no? Y entonces, espérame tantito. Yo tengo una herencia gloriosa, una herencia gloriosa y abundante. Dice, cuando ustedes crezcan un mayor conocimiento, un conocimiento pleno de Dios, para que ustedes, y ahí dije tres cosas, para que ustedes tengan presente la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, y tercero, para rematar, versículo 19, y cuál es la extraordinaria, superabundante, la palabra griega es exagerada, suprema, yo la traduje. La suprema, ¿qué? Grandeza de su poder, ¿para con quién? Para con nosotros. La supereminente, extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Ahí dice, ¿quiénes? Los que creemos. Dios ha dotado, ha determinado, ha infundido a los creyentes de un poder maravilloso e ilimitado. Ese poder de Dios procede de su misma naturaleza poderosa. Ahí lo sigue diciendo Pablo en el texto. Observen cómo lo dice él ahí en el 19. Ese poder, dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. En griego hay cuatro palabras diferentes para referirse al poder. Uno es dynamis, otro es energeia, otro es kratos y otro es ischuos. Y las cuatro palabras las usa Pablo aquí. Si pudiéramos leer ese texto en griego, nosotros hubiéramos visto que Pablo está diciendo que Dios hizo un derroche de poder para dárselo a los cristianos. No hay cosa que Dios nos pida en la Biblia que no podamos lograr, porque Él ya nos dio su poder. No hay prueba que venga a nuestra vida que no podamos soportar, porque Dios nos dio su poder. Es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Eso dice ahí el versículo 20. El cual, el poder de Dios, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Ese es el tipo de poder que Dios tiene para los cristianos. Ya lo tenemos. Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él, en el conocimiento de nuestros privilegios que tenemos en Él. Y también quiere que crezcamos en nuestro conocimiento de Cristo. Por eso Pablo ahora enfoca la persona de Cristo en la descripción del poder y deriva la atención de los privilegios que tenemos a la persona de Cristo, no solo a la persona de Dios Padre. Observen todo lo que va a decir de Jesucristo. Versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y ahora va a describir a Cristo, porque Él está aprovechando la oportunidad en su oración para aumentarles a ellos el conocimiento de Cristo. Les dice acerca de Cristo, versículo 21, que Jesucristo está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y por sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él, en pocas palabras, Pablo está diciendo, Jesucristo está sobre todos para siempre. No solo en esta generación, sino también en la era venidera. Cristo está sobre todos para siempre. Todo principado, toda autoridad. Lo que está Pablo aquí hablando son rangos. Rangos, muy probablemente a la luz de lo que él mismo va a decir en el capítulo 6, versículo 10 al 12, rangos espirituales, rangos de ángeles. Ahí, no todos los ángeles son iguales, tanto los santos como los ángeles caídos. La palabra jefe o principal en griego es arjé o arqué. Y por eso a veces vemos en la Biblia que se menciona el arcángel. Eso significa el ángel jefe, el ángel príncipe. Arjé, ángel, el mensajero jefe. Hay rangos entre los ángeles. Y la Biblia dice, y Jesucristo está por encima de todos esos. Por eso Cristo en nosotros, por eso los cristianos tienen autoridad para echar fuera demonios. Porque Cristo está sobre toda autoridad. Cristo está sobre todos y no solo en esta era, sino en la venidera. En los escritos de Pablo, cuando él habla de esta era, se refiere a la vida temporal aquí sobre la tierra y la venidera en el orden donde Jesucristo va a imponer su reino completo. El reino de Cristo ya está en acción, pero es en algún efecto, en ciertas facetas y en otras están pendientes. Pero cuando la plenitud del reino se manifieste, Cristo sigue siendo el número uno. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el conocimiento de tus privilegios, crecer en el conocimiento de la persona de Cristo y luego crecer en el conocimiento de la iglesia, de nosotros mismos. Observa cómo lo dice el versículo 22. Y todo sometió bajo sus pies y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo que está diciendo aquí es Dios el Padre puso a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas, no solo sobre todos los seres inteligentes como principados, potestades y todos, sino sobre todas las cosas también. Y Dios puso a Jesucristo sobre todos como cabeza de la iglesia. Y luego va a decir en el versículo 23, la cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es a través de quien Jesucristo ejerce esa plenitud de todo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Pablo oraba por eso. Cuando usted quiera ejercer liderazgo, Pablo era apóstol, ¿cierto? Yo soy pastor, maestro. por la voluntad de Dios. Ese don a mí se me dio. Cada quien tiene el don que le se ha dado. Pero cuando uno aspira a liderazgo, su privilegio y su responsabilidad, entre otras, es orar por sus hermanos. Y también enseñarles. Y Pablo está haciendo las dos cosas aquí. Él está orando por ellos y diciéndoles a ellos por lo que ora, y de paso los instruye. ¿Me doy a entender? Ahora, usted es líder. Usted tiene esferas de liderazgo. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Entonces, usted tiene esfera de liderazgo. ¿Sí o no? Ya sabe cómo orar por sus hijos. ¿Cuántos tienen esposa, mujer? ¿Cuántos varones están casados? Levanten la mano. Ahí está otra esfera de liderazgo. Ya sabes cómo puedes orar y qué puedes enseñarle a tu esposa. ¿Cuántos tienen personas bajo su autoridad en la escuela o en el trabajo? Entonces, si algunos tienen personas bajo su autoridad, ya saben cómo orar por ellos. ¿Me doy a entender? En algún modo, casi todos ejercemos una esfera de influencia o liderazgo. Y nuestra responsabilidad es orar e instruir cuando se nos permita. A veces que no se nos permite, debemos cumplir con nuestro trabajo, ¿ok? Pero en su receso usted puede hacer más. Ahora, no todos vamos a ser líderes en la iglesia. Algunos van a ser líderes y algunos están ejerciendo liderazgo. Me gusta cómo dice Lucas Ley: el liderazgo es un privilegio que se gana sirviendo. Así lo dice él. Liderazgo es un privilegio que se gana sirviendo. ¿No dijo Jesús así? El que quiera ser grande entre ustedes será vuestro, ¿qué? Servidor. El liderazgo es un privilegio que se gana sirviendo. Así que no todos van a ser líderes siempre, pero todos, y bueno, si aspiras a ser líder, ya sabes qué puedes empezar a hacer. Ora por otros y ora para que el conocimiento de Dios aumente en sus vidas, el conocimiento de sus bendiciones espirituales, el conocimiento de la persona de Cristo, el conocimiento de la naturaleza de la iglesia y de su manera de servir y de funcionar. Pero ahora todos somos cristianos también, no solo algunos somos líderes, pero todos somos ovejas del Señor, ¿no es cierto? Dice el Salmo 23, ¿quién es el gran pastor de las ovejas? El Señor es mi pastor, ¿verdad? Hebreos 13:21 también dice, y cuando venga el gran pastor de las ovejas, que es Jesucristo, todos somos ovejas. Entonces, no solo debemos los líderes orar por nuestros hermanos menores, sino que todos debemos cooperar con esa oración. ¿Cuál es la oración? Para que nuestro conocimiento crezca, ¿sí o no? Todos tenemos que cooperar con la oración que se hace por nosotros. ¿Y cómo cooperamos? Pues haciendo nuestra parte en crecer en el conocimiento de Dios y de las cosas que ya mencioné. El 2017 va a ser un año, como decimos en México, padrísimo. Va a ser un año muy bonito, de mucha fructificación. Y nosotros vamos a cooperar con Dios. Vamos a crecer en el conocimiento de Dios y esa va a ser la semilla que nos va a hacer fructificar. ¿Por qué Dios le manda a Adán fructificar antes que ninguna otra cosa? Porque Adán tenía a Dios cara a cara, lo conocía cada vez más cada día. El pecado arruinó esa experiencia. ¿Me doy a entender? Pero ahora Dios en Cristo nos restaura, nos dice, conóceme más, hijo. Yo ya tomé la iniciativa, yo ya te medí a conocer, ahora tú conóceme más a mí. Este viernes que pasó, por la gracia de Dios, mi esposa y yo cumplimos 20 años de casados. 20 años. Ya dimos los primeros 20 añitos, ya dimos el primer paso. 20 años de casados. Cada día la conozco un poquito más, un poquito mejor. Y ella a mí. Uno no se cansa de conocer a las personas, ¿verdad? Son una bendición conocer a las personas. Ahora imagínense, la eternidad no nos va a bastar para seguir conociendo a nuestro Dios. Pero tenemos que crecer cada día en el conocimiento de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para cooperar con las oraciones que se hacen por ti para que el conocimiento de Dios crezca en tu vida? Ustedes deben de saber, y no estoy presumiendo, pero este hombre que tienen enfrente se arrodilla delante de Dios y pide por usted por nombre y apellido. Ese es mi deber como pastor. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Coopera usted con eso? Sí va a cooperar. Entonces, prepárese, porque entrando el año vamos a hacer planes y vamos a hacer equipo para seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Vamos a memorizar versículos, vamos a copiar capítulos de la Biblia, vamos a leer la Biblia juntos y vamos a motivarnos unos a otros a hacerlo. Para que el fin del año próximo, cuando se acerque, podamos decir, wow, este año aprendí tanto del Señor, mi vida ha sido revolucionada, transformada. Termino con este ejemplo. Antes de que la planta dé fruto, imagínate, ahí estás tú orando, te estás preparando para el año que viene, agarras tu cuaderno, haces las resoluciones, las resolutions, le dicen en inglés, los propósitos de año nuevo, decimos nosotros en español, ¿no? Fíjate propósitos, porque el que no se hace, no se fija objetivos, el que no tiene planes y metas, pues como alguien dijo, el que falla en planificar, planifica fallar, ¿verdad? Apúntale a nada y acertarás, dice otro refrán. Entonces, si quieres llegar a un lugar, pues hazte una meta, hazte objetivos. ¿Me están siguiendo? Muy bien, entonces, digamos que tú le dices, Dios, yo quiero este año que empiece, yo quiero que lo que dijo el pastor sea profético en mi vida, se cumpla, que yo fructifique este año, que fructifique mi matrimonio, que fructifique mi paternidad, que fructifique mis finanzas, que fructifique mi vida espiritual. Yo quiero que se cumpla en mí tu deseo de fructificar, Señor. Yo quiero llevar mucho fruto para tu gloria. Señor, yo quiero ese fruto que tienes para mí. Y Dios voltea contigo y dice, muy bien, hijo, esa oración me gusta. ¿Entendiste? Y entonces Dios mete su mano en el bolsillo y saca y te pone en la mano una semilla. Y tú dices, ¿qué? No, si yo te estoy pidiendo fruto, ¿por qué me das una semilla? ¿Cómo empiezan los árboles fructificadores? ¿Cómo empiezan? Con una semilla. Hoy en día encontramos en el mercado fruta sin semilla, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan las naranjas sin semilla? A mí me encantan. Uvas sin semilla, exquisitas, ¿verdad? A ver, planta un árbol de eso. A la larga, ¿qué es mejor? ¿Una exquisita fruta sin semilla o una semilla? A la larga, la semilla, ¿verdad? Entonces estás, ore y ore, Dios, quiero fructificar. Y Dios te da una semilla. Y te dice, ah, yo ya te la di, ahora tú haz algo con ella. Yo te la di, yo ya hice lo difícil. Tú jamás podrás crear una semilla. Adentro de esa semilla tienes todo. Tienes vida, tienes alimento, tienes sombra, tienes futuro. Yo te doy la semilla y lo demás te toca a ti. ¿Y tú qué haces con la semilla? ¿Qué tienes que hacer con la semilla? Dígame. ¿Eh? Plantarla, muy bien, la tienes que sembrar. ¿Qué más? Tienes que regarla, alimentarla. ¿Qué más? Abonarla, cuidarla, ¿verdad? Y luego tienes que ser paciente, ¿verdad? Tienes que ser paciente. Pero en el tiempo de Dios empieza a germinar. Tú pasas meses y años. ¿Cuál es tu árbol favorito? Naranjo. ¿Y para ustedes? Mango. Ok. Y luego usted planta la semilla de ese árbol frutal. Y pasa un día sembrado ahí. ¿Ve algo usted ahí? ¿Ve algo? ¿Y dos días? ¿Y una semana ve algo? Como al mes, quizás empieza a ver como un tallito. Y tú dices, no está pasando nada. Aunque parece que no se ve nada, ahí en oculto, en secreto, algo está pasando. Pero todo empieza cuando haces algo con la semilla. ¿Me están siguiendo? Conocer a Dios es la semilla. Jesucristo dijo en la parábola del sembrador, un sembrador salió a sembrar. y parte la semilla, y Jesús interpreta la parábola y dice, la semilla es, ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la semilla? ¿Qué? ¿Qué, Lupita? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Vas a crecer en el conocimiento de Dios a través del conocimiento de su palabra y a su tiempo. Si tú haces tu parte, tu vida fructificará. Para cuando empiece a dar fruto tu vida, va a ser imparable. Eso ya lleva rato. Pero tiene que empezar con algo. Tú te vas a asegurar que este año que se acerca, la semilla que tu Dios te va a dar va a empezar a hacer un trabajo que va a transformar tu vida. Antes de que el árbol crezca para arriba, tiene que crecer para abajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pones la semilla, en lugar de ponerla en la tierra, la pones en una maceta. ¿Germina o no germina? Sí germina. ¿Sale o no sale? Sí sale. Pero si la maceta es chica y crece, ¿qué es lo más que puede crecer? No puede crecer mucho. ¿Por qué no? Porque su raíz no profundiza. ¿Me están siguiendo? Digamos que yo tengo una maceta con una planta y por más que quiero no crece porque no profundiza. ¿Qué hago entonces? Me enojo y aunque le grite a la planta, crece, crece, eres un inútil, no creces para nada. Entonces llega uno y ve la maceta y le da una patada. ¿Qué le pasa a la maceta que le dan una patada? Pues va a dar vueltas por allá, es un desorden, ¿verdad? Esa es tu maceta. Esa es tu semilla plantada en una maceta. Cuando tu planta es chiquita y está limitada, viene el diablo y te da una patada y ya, te hace trizas. Pero si en lugar de tener raíces limitadas, sacas la semilla de un confinamiento limitado y la plantas en el suelo y empieza a crecer, no vas a tener un bonsai, no vas a tener una plantita. ¿Qué va a pasar con esa? Va a ser un árbol. Y va a venir el diablo y le va a dar una patada a ese árbol. ¿Qué le va a hacer la patada del diablo? Nada. ¿Sabes por qué? Porque sus raíces son fuertes. Porque creció y profundizó en la palabra de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que me dé las patadas que quiera. Porque entre más me patee, si soy un árbol fructífero del Señor, ¿quién es el que sale lastimado? Hermanos, yo no soy un hombre lastimado, ni por iglesias, ni por mis hermanos en Cristo, porque yo estoy arraigado y sobreedificado en mi Señor. Yo tengo fruto para dar y para llevar, y usted también. Pero necesitamos salir de nuestro macetito o macetita y plantarnos para que profundice la raíz hasta donde tenga que llegar y dar mucho fruto. Y no hay diablo que venga a patearnos que salga ganador cuando las raíces de nuestra vida están profundas en la palabra de Dios. ¿Amén? ¿De qué planta será tu semilla? Tú dices, tal vez tu Dios te va a dar una semilla, pero ¿qué vas a hacer con la semilla? ¿Decorativa? ¿Vas a hacer un adorno de la iglesia en Navidad? ¿Una Nochebuena? ¿Muy bonita? ¿O vas a hacer un roble? Un árbol fructífero con un fruto abundante y hermoso. Vamos a orar. Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo le doy tantas gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas en la fe. De mi querida iglesia que está delante de mis ojos, mis hermanos, de este pueblo tuyo. Gracias por la fe de cada uno de ellos que han puesto en nuestro Señor Jesucristo. Porque tú iluminaste los ojos de sus corazones, de su entendimiento, y les concediste el creer. Y ahora han creído en el Señor, han recibido su Espíritu. Gracias por la fe de ellos, gracias por el amor que tienen unos con otros, para con sus hijos, para con sus familiares y sus vecinos, pero especialmente por el amor que tienen para con sus hermanos y hermanas en la fe. Te doy tantas gracias por ello, Señor. Y yo te vuelvo a pedir y te sigo rogando en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú les concedas a cada uno de ellos crecer a un conocimiento cada vez más pleno de tu infinita y maravillosa persona. Que te conozcan ellos y yo también cada día más y más. Que crezcan ellos en su comprensión de cada uno de sus privilegios, de las promesas que tú les has dado, Señor. De la esperanza a la que tú los has llamado, Señor. Que ellos crezcan en el conocimiento, Señor, de la maravillosa herencia de gloria riquísima que tienes para ellos en el cielo. Y que recordemos siempre y crezcamos en el entendimiento, Señor, de la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, conforme a la potencia de tu fuerza, Señor poderoso. Yo te suplico que mis hermanos crezcan en el entendimiento de eso, que les des ese espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, que sean capaces de saberlo, de entenderlo, de ponerlo en práctica en su vida cotidiana, que sepan cómo impacta su manera de vivir diariamente el entender cada vez mejor estas cosas. Oro para que el entendimiento de la persona, de la autoridad, de la majestad, de la soberanía, de la posición de nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más creciente en sus corazones. Que ellos comprendan, Señor, la grandeza de Jesucristo sobre todo principado y potestad. Sobre todas las cosas y en todas las edades, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios y nuestro Rey. Y que entiendan cada vez más qué significa ser iglesia. Qué significa ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, yo te pido esto hoy. Te pido que tú, Señor, nos uses para llevar esta esperanza a los que nos rodean. Que lleguemos a recordar que el Evangelio es un poder ilimitado, imparable, que necesita ser compartido con cada una de las personas que nos rodean. Tu maravilloso y poderoso Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oro y suplico que este entendimiento sature las conciencias de mis hermanos este día, esta noche y esta semana, y este entendimiento les llene de alegría, una vida de gozo aún en medio de las pruebas y de las necesidades, limitaciones que pudieran estar pasando por ahora. Yo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaro que se acerca un año muy fructífero en la vida de cada uno de ellos. Muy fructífero, Señor. Y te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias y oro para que si alguno de los que escuchan estas palabras aún no se convierte a nuestro Señor Jesucristo, le concedas el creer, el arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Por la fe, recibirlo como su amo y Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo esto que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.